Aviones de guerra turcos bombardearon posesiones de... Hace escasos momentos se ha estrellado un avión contra una de las torres. 5 personas resultaron heridas, incluyendo una niña de 6 años. Se escucharon 6 detonaciones, de las cuales 4 alcanzaron a la víctima Miguel Cáceres Cruz. Estamos viviendo en un país en guerra. New Generation. No aguanto el dolor, me ahogo en lágrimas de sangre. Ver cómo el mundo sigue así, piensa así y no quieren cambiar. No aguanto el dolor, me ahogo en lágrimas de sangre. Ver cómo el mundo sigue así, piensa así y no quieren cambiar. En esta me levanto y hago eco, hace ruido. Ya están sufriendo los caseríos, la violencia crece y crece, más pana mío. Mientras muchos se enriquecen, hay padres que pierden hijos y le hago guerra. J. Rodríguez. New Generation.